Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás, bien, Anita? bien. ¿Cómo está el nene? Bien, todo bien. Estuvo medio engripado, pero todo bien. Sí, escúchame, ¿recibiste una nota en el cuaderno ayer? Vos sabés que de eso quería hacerte un comentario porque, vos sabés que no sé, la maestra, qué sé yo, a veces a mí me parece que es como medio descuidada, ¿viste? Pero, No. ¿por qué? ¿Por la nota que yo te digo? Sí, porque vos sabés que no la recibí. Ay, qué lástima. Bueno, mira, te cuento, ya que te encuentro acá, te cuento. Ayer, porque yo formo parte de la cooperadora, no soy la presidenta este año, pero bueno, mandamos una nota ayer para que vengan a la asamblea para votar a la nueva comisión de la cooperadora. Qué lástima que no la recibiste, porque ahí pusimos todas las cosas que hicimos este año con la plata de la cooperadora. Desde ya te digo, muchísimas gracias por aportar a la cooperadora, porque hicimos un montón de cosas. No sé si te enteraste del nene ese que tenía que viajar Sí, y bueno, le no, pero pagamos. está bien, te Sí. agradezco lo que me estás diciendo. Ahora, yo sigo pensando que a mí no me convence mucho el comportamiento del aceño. Ajá. No sé, yo preferiría que estuviera como más conectada con nosotras, las madres, ¿viste? Qué Sí. sé yo, la veo Estoy totalmente de como... acuerdo. Bueno, justamente, ¿por qué no te venís a la reunión y hablamos también de ese tema? Porque está buenísimo que se pueda participar y otra forma de participar es así, activamente, para que las docentes también se comprometan. Está buenísimo. Lo pasamos muy, pero muy bien y es una forma de que la comunidad también esté participando. Bueno, sí, está bien, lo voy a pensar. Dale, dale. Aparte, a mí me encanta vos, como las ideas que tenés, todo eso. Y está Bueno, buenísimo. qué sé Sí, yo, siempre, uno siempre es estés con... psicóloga, ¿vio? Claro, Entonces. por eso, buenísimo. Los comentarios que haces siempre son como muy pertinentes. Hace falta que los papás, que son como vos, participen. Así que, bueno, nada, descontado que venís. Bueno, Ay, está. buenísimo, Mándame buenísimo. por WhatsApp el horario y el día que se hace la reunión. Perfecto, ¡Ahí vienen los perfecto. chicos! Bueno, ¡Vamos, dale, no te vamos! olvides de la ¡Hola! reunión, ¿eh? ¡Chao, chicos! ¡Chao! Che, Betty, ya se fue la jefa. Son las 4:10. Decime una cosa. ¿Tenés algún plan para este fin de semana? Sí, bueno, me decía, pues algo con Roberto, piensa. Pero bueno. Ah, porque yo le dije a las chicas, ¿viste? Si Sí. tenían algo que hacer y me dijeron que sí, que iban a salir, no sé, Sí, ¿vos bueno, qué ibas a sí. hacer? Bueno, voy con Roberto, nos prendemos, pero mira, Ah, che, escúchame. perdona, perdona, ¿te acordás cuando organizábamos reuniones en las casas? Sí, escúchame, ¿Y mira, tengo. te acordás que yo llevaba unas tortas Sí, vos sos re riquísimas? buena cocinera, pero mira, son las 4 y Y 10. también llevo bebida cuando me invitan. Tengo, mira, que sacar todas estas carpetas porque si no. Vos Bueno, viste pero cómo es Flora, ¿no? vamos al sábado, el sábado, el Sí, sábado. vamos el sábado, el domingo, cuando Sábado a quieras, las dame 8 de la entrada. noche. ¿Vos Escúchame, qué son las. harías? ¿Qué harías el sábado a las 8 de la noche? Vamos a bailar. Escúchame, mira, Ah. tengo tres carpetas. Dicen que va a llover. ¿No estaría bueno quedarse en una casa y Betty, reunirse? tengo tres carpetas. ¿Me ayudás? Porque a vos te sale más fácil que a mí. Sí, Vos bueno, tenés hagamos una cancha. cosa. Yo te ayudo con las carpetas y vos el sábado me lo dejás todo para mí. Yo organizo en tu Dale, organizate casa. el sábado, dale, de vos. Pero mira, ¿No tenés te nada paso esta. organizado Mira, ya? esta es sobre Che. caución de un automotor. Dale, te la paso. Che. Esta otra es hipoteca. Cambiemos de tema, hablemos del Ya son las 4 y sábado. de. Esta es Bueno, de ya sé, no me querés Rodríguez. invitar, no me importa. Qué lindo lugar este, Estela. Hacía mucho que no veníamos acá a tomar un La verdad, cafecito. sí, buena idea tuviste, che. ¿Viste? Sí, además tenía Sí. ganas de verte, ¿viste? ¿Qué Sí, yo sé yo? también. Vos sabés que sí, tenía muchas ganas, hace muchísimo que no te veía. ¿Cómo Sí. andás? Bien, ¿Ya? bien, bien. ¿Cómo se ¿Qué? puede? ¿Qué sé yo? ¿Vos, tus Sí, cosas? yo muy bien, pero vos, todo bien, la familia. Sí, la familia bien, Sí, bien, ¿no? bien. Contame un poquito, ¿cómo va el No, yo estoy trabajo? todo muy bien. Ahí Vos está. seguís casada, ¿no? ¿Estás, sí? ¿Qué, Sí. qué pasa? Ah, Ponele, ponele. sí. Qué cara que tenés, que pasa algo, ¿no? Seguro, no sé, tu cara no te veo muy bien hoy. No, no, ¿Sí? digamos, el Sí, tiempo, el la tiempo. vida, No, no, no, pero te digamos. estoy diciendo de tu pareja, te No, veo la pareja que... bien, la pareja Ah, bien, no, sí. no, Algún pensé temita que de trabajo, no. Sí, ¿viste? tu marido, ¿dónde trabajaba? No, se quedó Que... sin trabajo ahora. se quedó sin trabajo, así que... ¿Sin trabajo bueno, se quedó? Los chicos, por suerte, ya lo... Bueno, pobre, la verdad que es un drama quedarse sin trabajo. Sí. Me imagino tu marido lo triste que debe estar, ¿no? Sí, no, debe estar debe estar así como, ¿no? Con ese faltante, debe haber un clima, ¿no? Te veo bueno, cara así. Complicado. Aparte con el marido así, es... Vos deberás notar que raro, ¿no? A tu marido raro, me parece. Sí, ponele raro. Raro, pero, sí. Yo claro, te veo cara de rareza. Algo pasa. Pasa. ¿No? Pasa. A veces los maridos, sin mira laburo, que... Sí, sin nosotros laburo. Estamos grandes, yo me jubilé. Sí, sin laburo que, y a veces, viste, qué sé yo, buscan caminos... Hay que tener cuidado últimamente, porque yo escucho tantas historias con esta, no, ¿viste? Porque se quedan sin trabajo. No pasa por ahí por cosas más ¿por concretas, ¿viste? ¿Sí? ¿Concretas? Sí, concretas. No, yo te diría que... Queremos el tema de la hipoteca, ¿viste? Mira, hay que acompañar al marido, porque si no, no sabes que... Sí, no, yo lo acompaño, pero llega la factura y... ¿Viste? Porque en realidad se vuelven muy loquitos, cuando sobre no. todo cuando se quedan así con mucho tiempo libre, pero, ¿viste? Tenemos que olfatear un poquito olfateo, qué hacen. El problema es que cuando llega... Olfatear y ver... Sí, olfateo porque, la factura. ¿Sabes? No, olfatear sí, otra cosa, ¿viste? No, no a él no lo olfateo, no. Por eso. A él no, pero... No, por eso, olfatealo, porque ¿sabés qué pasa? Uno es medio... Yo quisiera la billetera, que ahora está vacía. Sí, ¿viste? Bueno, viste, pero yo te entiendo, pero hay otras cosas que hay que apuntar. Vos seguís trabajando muchísimo, ¿no? No, estoy jubilada. No trabajás más. No, aparte estaba cansada, 30 años sí. de clase. Sí, pero yo te diría que vayas a acompañarlo... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A una terapia, me decís? Sí, yo diría que... Una luca y media, no sé. No, pero algunos servicios, hay algunos servicios que son gratuitos. Sí, yo te diría que vayas a ver. Mañana, no importa, deja. Yo te diría, yo apuntaría en este momento a tu marido. Algo, mi marido. Porque mi marido está eso jubilado, trae ¿no? problemas. Eso trae problemas. El hombre con mucho tiempo y en estas circunstancias, él está jubilado y tené laburo cuidado. Que tenía que quedarse sin laburo. No, Estela, sé me parece que no pasa. Nos entendemos. No, yo te quiero ayudar porque te veo muy triste. Sí, te veo justamente, yo te iba a pedir ayuda muy concreta, sí. pero sí. bueno, no. Bueno, yo te voy a dar una dirección, un servicio gratuito que atienden muy bien. Quédate tranquila. Yo lo único que te digo, acompaña a tu marido un poquitito más, observa y olfatea. Mira, olfatea. Bueno, voy a empezar a olfatearlo, pero no creo que pase por ahí el tema, ¿no? Estela. No, no, me parece bueno, que hay te lo sugiero, cosa. Mira, bueno, te lo sugiero. Te agradezco. Escúchame, sí. Mira, me tengo que ir porque en realidad justo me están esperando bueno, un ratito. Bueno, igual yo ¿qué? Te quería... Bueno, decir lo vemos en otro momento. No, ¿querés, no, no. ¿Querés decirme algo? Te veo dubitativa. Pero tomamos otro café y en otro momento. Estela. Bueno, después me contás. Dale. Dale. Julia, permiso, ¿puedo pasar? Sí, claro. Ayer me quedé más tarde y hoy vine más temprano y le pude terminar el informe trimestral. Muy buenos los números, ¿eh? Acá están las ventas, el flujo de fondos, hay unas buenas ganancias, buenas noticias. Pero acá se salteó unos meses usted. ¿No se dio cuenta? No, pero si usted va a la segunda hoja del Excel, es como que hice una segunda selección. Está todo revisado, pero yo quería hablarle de algo. No, yo acá en la segunda hoja no veo nada, Lucía, ¿eh? No veo nada acá. Sí, Julia. Yo veo que se salteó 2 meses. Están pintados en amarillo, Julia, pero escúcheme, le quiero hablar. Vio que viene un feriado puente... ¿Se acuerda que la otra vez le dije que quería hablar y usted me dijo que estaba muy ocupada? Sí, creo que me acuerdo. Bueno, pero está bien el informe, quédese tranquila porque lo revisó González. Bueno, resulta que viene ese feriado y yo le quería pedir, como me quedé... ¿Qué me quería pedir? Le quería pedir que, bueno, como me quedé ayer más tarde, hoy vine más temprano, me quiero tomar una semana de vacaciones. ¿Me las puede dar? ¿Una semana de vacaciones a esta altura del año? Sí, pero es que no me tomé nada en el verano, una semana. Por favor. No sé, ¿y con este informe que usted me está trayendo ahora? Pero le digo que está bien el informe, está revisado. Y yo le digo que no, porque estoy viendo que faltan 2 meses. Pero necesito vacaciones. Bueno, se las va a poder tomar en algún otro momento. Estamos, ya le digo, a mitad de año, eso es imposible. ¿No lo puede pensar, por lo menos? Sí, yo lo puedo pensar. Pero el informe, las ideas no me vienen porque hay muchísimo trabajo. Pero bueno, y esto lo va a tener que rehacer. Pero no está mal, revíselo y después me dice. ¿Otra vez le tengo que decir que veo que faltan 2 meses? ¿Usted no lo vio? ¿Nadie lo controló? González lo controló. González. ¿Qué me dice de González? Es el auditor, Julia, es el auditor. Pero no sabe la reputación que tiene González. Por favor, revíselo usted de nuevo. Esto le va a tomar un mes, revisarlo de nuevo, si porque va a tener que buscar en los libros de 2 años atrás. Si lo hago bien, ¿me puedo tomar los días de vacaciones? Vamos a ver cómo hace el informe. ¡Andala! Buen día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, quería averiguar un paquete para viajar a Búzios. A ver, sí. Va a ver qué me puedo ofrecer. Ah, bueno. Estamos medio complicados para eso porque el sistema está atrasadito. ¿Qué más necesita? Tenía la idea de hacer un solo viaje, así que por eso vine a consultarle por el paquete de Búzios. Un solo viaje porque nosotros tenemos varias alternativas para ofrecerle. Bueno. Pero ¿qué otra cosa necesita además del viaje a Búzios? ¿Quiere bucear? Sí, todo depende del precio, ¿no? Imagino que sale muy caro, está bien. Me gustaría. Nosotros, déjeme sus datos, que yo se lo paso al operador que está en turno que busque las cosas. ¿Quiere esperar? Okay. ¿Si quiere ir? No, por lo menos me puede dar un estimativo del precio del paquete, porque si no me voy a otra empresa. Tampoco para tanto. Fíjese la hora que es, no creo que encuentre otra empresa abierta. Pero ahora le digo a Jorge que le prepare todo un presupuesto y se lo mando. Déjeme un mail si quiere y nosotros se lo mandamos a su casa, el mail. Bueno, le dejo mi mail. Igualmente, si es muy caro el precio, puedo ir a otro destino. Quisiera que me diga el precio. No, por favor, señor. Imagínese que un viaje así no se puede estimar así muy en el aire. Así que le digo a Jorgito que le prepare el presupuesto. Okay. Si llega a ser muy caro el tema del buceo y eso, podemos obviar la parte. No necesito un snorkel. Me meto al agua, salgo otra vez. No hace falta bucear. Es cuestión de tomarse unos días de vacaciones. Le digo, ahora estamos con un problemita. Entonces, también lo del hotel, no es necesario que sea de 5 estrellas. Puede ser 3, 2 estrellas. Yo un baño compartido, no pasa nada. La cuestión es tomarse, descansar un ratito, unos días. Seguro todos queremos descansar. En algún momento del día queremos descansar. No es necesario que sea avión tampoco, puede ser en micro. La Macrisi, usted sabe, su negocio lo debe saber. Contralentar un poquito menos. Me va exitosamente bien, así que... Sí. Sí, no le anda el sistema, más, así que también... Cliente menos. Estamos refuncionalizando toda la empresa. Bueno, le dejo mi mail, sí, si quiere. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias a usted. Chao. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde te llevo? Sí, vamos hasta Escalabrini, Ortiz y Corrientes, por favor. Dale. ¿Sabes cómo ir vos? ¿Cómo se dice cómo ir? Sí, ¿tenés algún camino en particular? Ah, no. Usted no tiene GPS, no sabe cómo ir. No puedo usar el celular acá. Ah, no, pero el GPS. No importa. Yo sé que queda para ese lado. No se preocupe. Bueno. ¿Pero conoce la zona? Sí, por supuesto. Ah, ok. Quédese tranquila. Por el camino que usted elija, a mí me da lo mismo. ¿Tengo una pregunta? Sí, dígame. ¿Qué edad tiene usted? 28, ¿por qué? 28. No, está bien. ¿Usted es de ahí de la zona donde vamos? ¿Vive por ahí? No. Curso. ¿Y de qué zona es usted? Vivo por Versalles. Ah, mira, mis padres nacieron ahí. Ah, mire, qué chico es el mundo. ¿En qué calles más o menos está usted? Por Arregui, por ahí. Ah, qué casualidad. Mi mamá nació ahí en Gallardo y Arregui. Ah, mire, qué loco, ¿no? Puede que hayamos sido vecinos. Ay, puede ser. Bueno, yo tendría que leer un poquito, si no le molesta. No, para nada. Ah, gracias. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Perdona que te moleste tanto. No, está bien, sí, dígame. ¿Cuál es tu nombre? Perdona que te tutee. No, está bien, es Josefina, es mi nombre. Josefina. Sí. ¿Y a qué colegio fuiste, Josefina? fui al ESEA, a un colegio que está por ahí, por la zona. Pero, en serio, tengo que rendir. Le pido mil disculpas, pero si me dejaría leer un poquito, está bien, está por bien. Favor. Perdón, perdón. No, está bien. Muchas gracias. ¿Josefina? Sí. Perdóname. No, no. ¿Y en qué curso estabas vos del ESEA? ¿En qué curso estaba? Sí. Me egresé en el... Ay, ya no me acuerdo. En el 2008. Pasaron años, ¿no? Pasaron muchos años. Bueno, tampoco tantos. En el 2008, sí, sí. Ah. No te acordás de mí, ¿no? ¿Eh? ¿No te acordás de mí, Josefina? No. ¿Te conozco? Sí, yo fui al mismo colegio que vos. De ahí te veía cara conocida. Ay, no te puedo creer. Soy un despiste. Perdón, ¿quién? Bueno, no importa, no importa. Bueno, ya acá llegamos. Ay, bueno. Son 1.500 pesos. ¡Ah, pa! Bueno, qué caro. Pero bueno, bueno, ya te tengo que pagar igual. Bueno, muchas gracias y mil perdones que no te conocí. No hay problema. No debes problema. Estar recambiado. Seguro. Bueno, muchas gracias. No, de nada, un gusto. Chao, que sigas bien.